No, mira, básicamente la idea mañana pasado y el sábado es discutir nosotros estamos luchando acá por una ley. Bueno, lo más interesante de todo también, o lo que nos entusiasma mucho, es que en mayo va a haber un congreso en Bolivia, latinoamericano, de todas experiencias populares de cultura, y la idea es participar desde Argentina con una caravana de carrozas que va a ir desde acá por tierra para allá. Sí. Entonces, bueno, también vamos a organizar eso. Por eso viene gente de Catamarca, de Chaco, ¿viste? Porque la idea es armar una especie de gran caravana nacional de las experiencias culturales comunitarias. Y bueno, llegar allá a Bolivia, donde todo indica que vamos a terminar el congreso por ahí promulgando en Bolivia la primera ley de apoyo a la cultura comunitaria. El gobierno de Evo Morales ya está preparando un proyecto de ley junto con las organizaciones populares de allá.